otro corazón que te sepa amar. Ya no llores más, pronto encontrarás otro corazón que te sepa amar. La otra cara de la cumbia, el aclamado amistad. Mario Pete Sanabria, ese sí que es un guerrero. Otro corazón que te sepa amar.